Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Mediodía, feliz miércoles 7 de noviembre del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lister Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Anthony Mejías. Comenzamos las informaciones. Titulares. Faltan menos de 24 horas para la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2018. Museo de Bellas Artes inauguró el espacio Iguales Diferentes para el esparcimiento de las y los venezolanos. Festival Musical Suena Caracas proyectará talento 100% nacional. Simulacro electoral de consejos municipales tendrá lugar el domingo 11 de noviembre. Banco del Alba ha desarrollado nueva arquitectura financiera regional. Uruguay crea observatorio para violencia de género. Cultura. En menos de 24 horas inicia la fiesta literaria más esperada del año, la Filben 2018, que tendrá como país invitado especial a Turquía. Homenajeará al Correo del Orinoco, a la Artillería del Pensamiento y a la poeta Ana Enriqueta Terán. Con más de 500 actividades en 10 días, la Filben 2018 será un espacio para que todos y todas nos encontremos y reconozcamos a través del arte, la literatura y la cultura. Escuchemos a continuación la invitación que nos hace el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Invito a que te acerques aquí a la Plaza Bolívar, al casco histórico de Caracas, del 8 al 18 de noviembre en la 14ª Feria Internacional del Libro de Venezuela. Con seguridad para ti y toda tu familia, disfrutarás del pabellón infantil y de las exposiciones de diversas editoriales nacionales e internacionales, de las conferencias, las presentaciones de libros, los conciertos, recitales, talleres, en fin, 567 actividades durante 10 días en Caracas, en el corazón de la Caracas histórica, para la familia venezolana, para cargar energías en las batallas que la patria venezolana va a dar con victoria en el año 2019. Así que te esperamos aquí del 8 al 18 de noviembre en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, porque leer es vida. Somos cultura. Con 4 minutos, como parte de las actividades desarrolladas por el Ministerio para la Cultura y el Viceministerio de Identidad y Diversidad Cultural, el día de ayer se llevó a cabo en el Museo de Bellas Artes la inauguración del espacio Iguales Diferente, a cargo del viceministro Óscar Sotillo, quien alentó a la población venezolana a seguir las actividades de esparcimiento organizadas por el Circuito de Museos Nacionales. Bueno, estamos aquí inaugurando el espacio Iguales Diferentes. Va a ser cada 15 días, los martes, 10:30 de la mañana, acá en el jardín contiguo al Jardín de los Petroglifos, en el Museo de Bellas Artes, edificio neoclásico. Es una iniciativa del Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del Viceministerio de Identidad y Diversidad Cultural. Solamente queremos invitar y abrir otro espacio de debate, de conversa, sobre los temas de la diversidad, sobre los temas de la multiculturalidad en nuestro contexto revolucionario, en nuestro contexto social, que permite y exige, además, el debate permanente, exige la construcción colectiva en todo momento, y es un espacio de encuentro. Todo espacio de encuentro, de discusión, de construcción colectiva es un espacio para la paz, para el trabajo y para la construcción del socialismo, y en eso no nos cansamos permanentemente. Este es otro espacio abierto, espero que se florezca y multipliquen más espacios como este, y bueno, por el momento invitarlo. Iguales, Diferentes, Museo de Bellas Artes, 10:30 de la mañana, los martes cada 15 días. Cultura al Día. El Cascanueces iniciará su temporada navideña en el Teatro Municipal de Caracas los días 9, 10 y 11 de noviembre, a cargo del elenco de bailarinas y bailarines de la Escuela de Ballet Clásico de la maestra Rita Dordelli, bajo la misma dirección. Una obra que ha trascendido en el tiempo, sin fronteras, llegando por primera vez al país de la mano del bailarín y coreógrafo Vicente Nebrada en 1996, quien la transformó en éxitos y oportunidades para generaciones de bailarines de la danza clásica venezolana. 12,6 minutos. Tweets del día. Más de un siglo ha transcurrido desde que la Revolución Rusa tomó el poder político a manos de campesinos y obreros para conformar un nuevo gobierno inédito en la historia de la humanidad. Así lo recordó hoy el presidente de la República, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter. A 101 años de la Revolución Bolchevique, seguimos enarbolando las banderas del socialismo y defendiendo la soberanía de los pueblos. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. El Festival Musical Suena Caracas inició el pasado 2 de noviembre en su primera fase de trabajo en las comunidades. Así lo indicó María Isabela Godoy, presidenta de Fundarte, en una entrevista transmitida por Venezolana de Televisión. Con las características que van a determinar esta edición que ya arrancó. Primero, la duración. ¿Y qué es diferente a las ediciones anteriores? La duración es de un mes, empezó el 1 de noviembre y culminará el 2 de diciembre, ya dándole paso a las Navidades, y tiene como etapas, ¿no? La primera etapa ya la arrancamos hasta el 15 de noviembre y es la etapa de despliegue comunitario. Una de las características que debe tener un festival revolucionario, que bueno, plantea como instrumento lo que plantea una revolución: transformar la realidad, las relaciones sociales, avanzar en la conformación de una sociedad diferente. Este festival va a tener mucho énfasis en el trabajo comunitario y sensibilización. Hemos identificado las escuelas, los liceos, los urbanismos, las comunidades, las plazas y las centralidades que hay en cada una de las parroquias de Caracas como epicentro para un trabajo de sensibilización. Es decir, si la música, el teatro, el cine, una de las principales capacidades que tiene es la de sensibilizar para, bueno, poder ir desarrollando potencialidades que tenemos los humanos. Ahí hemos hecho una articulación con todos los corazones que han nacido al calor de la revolución, que tienen una programación comunitaria. El cierre del Festival Suena Caracas se realizará en la Plaza Diego Ibarra con 3 conciertos que se ofrecerán los días 29 y 30 de noviembre, así como el 1 de diciembre. Son las 12,9 minutos. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que todo el que ahorre en Petro hasta el 31 de diciembre podrá convertirlo en una criptomoneda internacional o en una moneda convertible. A todos aquellos compatriotas que inviertan en el certificado de ahorro en Petro desde esta fecha, hoy 6 de noviembre, hasta el 31 de diciembre, tendrán la posibilidad de convertir de manera libre el Petro que compren en criptomoneda internacional o en cualquier moneda de divisa convertible del mundo. Todo el que ahorre, por ejemplo, el Petro que yo voy a comprar, Cilia también va a invertir un mes de sus aguinaldos en Petro, en un Petro. El Petro que yo voy a comprar, como lo estoy comprando hoy, en este periodo especial, único, extraordinario, de aquí al 31 de diciembre, de arranque del plan de ahorro en Petro, el Petro que yo compre lo voy a poder convertir por mandato del certificado que firmo en una moneda, criptomoneda, en una divisa convertible. Si lo convierto, por ejemplo, en yuanes, en dólares, en euros, en Ethereum, en Bitcoin, con ese dinero usted podrá comprar ahora en diciembre lo que quiera. Somos Cultura. Este Este domingo 11 de noviembre serán habilitados 22 centros de votación en Caracas para el simulacro electoral de cara a las elecciones de consejos municipales del próximo 9 de diciembre. Dicho simulacro electoral se realizará con el objetivo de medir los aspectos logísticos, así como permitir a los electores familiarizarse con el proceso de sufragio. En las próximas elecciones serán elegidos 4.900 concejales con sus respectivos suplentes. 12:11. Cultura al día. La Cancillería de Venezuela informó a través de su cuenta en Twitter que este domingo se reunieron representantes de los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, para celebrar el 10º aniversario del Banco del ALBA, entidad financiera que ha otorgado más de 420 millones de dólares para el desarrollo de la región latinoamericana. Somos cultura. Instituciones públicas y organizaciones sociales en Uruguay crearon e impulsaron el Observatorio de Violencia Basada en Género para monitorear, recolectar, producir, registrar y sistematizar los datos e informaciones que se generen en materia de violencia machista, violencia contra la mujer y violencia de género. A continuación, escuchemos audio cortesía de Telesur. La violencia basada en género hacia las mujeres es un tema central en Uruguay y su abordaje legislativo es relativamente reciente. Hace menos de un año, el Parlamento aprobó la Ley de Violencia Basada en Género, que busca combatir las causas y consecuencias de este flagelo. Esta ley propone, entre otras cosas, la creación de un observatorio sobre violencia basada en género, integrado por diversos organismos públicos, como el Ministerio de Desarrollo o del Interior, y organizaciones sociales, como la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual. El observatorio se ha puesto como objetivo diseñar la segunda edición de la Encuesta Nacional de Prevalencia sobre Violencia Basada en Género, que será ejecutada en el primer semestre de 2019. También buscará estandarizar indicadores para unificar criterios, categorizar, medir y publicar los datos sobre femicidios. Los datos de la primera encuesta de prevalencia de la violencia basada en género fueron alarmantes. El 69% de las mujeres de 15 años o más ha sufrido violencia basada en género. El 45,4% ha sufrido violencia psicológica, económica, física o sexual de parte de sus parejas. Más del 20% ha vivido situaciones de violencia familiar en el último año y una de cada tres mujeres sufrieron violencia física o psicológica durante su infancia, una realidad que poco a poco comienza a salir a luz. Cultura al día. 12:14. El Teatro Teresa Carreño, junto al Movimiento y al Ministerio de Cultura, anuncian el lanzamiento del movimiento musical Notas en Red, actividad que propone difundir el trabajo de nuevas agrupaciones musicales enmarcadas en el ámbito popular con el fin de generar un espacio formal para el intercambio artístico. Y para comentarnos sobre esta actividad, le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es Valdemar Rodríguez, presidente del Movimiento Musical Notas en Red. Bienvenido a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM, y a nuestro programa Cultura al Día. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar acá para invitarlos a todos a este fin de semana 9, 10 y 11 al primer festival de Notas en Red, que se efectuará en el Teatro Teresa Carreño, en la Sala José Félix Rivas, en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño y en los restaurantes que hacen vida en el propio teatro. Allí tendremos café concert, conciertos al aire libre, y la entrada a la Sala Rivas es una entrada muy, muy solidaria. Así pues que tendremos allí desde jazz, rock, salsa, reggae, canto coral venezolano y otros géneros de la música también. Muy bien, estamos conversando con Valdemar Rodríguez, el expresidente del movimiento musical Notas en Red. ¿Cómo se describe este movimiento musical? Es un movimiento de orquestas de corte popular que se conformaron para dar respuesta a una serie de jóvenes que estaban digamos en el aire, digamos sin tocar en ninguna parte, y somos venimos del sistema de orquestas. Yo soy formado en el sistema de orquestas de más de 40 años y me convocaron como para ser como su asesor artístico y hemos implementado este primer festival justamente, y hemos nucleado todas las orquestas, una big band de jazz, una orquesta latino-caribeña, un ensamble afro-venezolano, una orquesta de rock sinfónico, unos ensambles de jazz, y hemos convocado también para participar varios maestros de alta trayectoria artística en todos estos géneros del jazz, del rock, del afro, del canto, para que nos acompañen en este primer festival. Es el primer festival. Sí. ¿Y tienen conformado cuánto tiempo? Se viene trabajando varios meses en el Teresa Carreño, ensayando, haciendo talleres, cosas, un trabajo colectivo, y se han producido todo este tipo de conformaciones, y vamos a cristalizar este trabajo justamente este fin de semana. Va a ser un extraordinario fin de semana, porque podrán disfrutar de un altísimo nivel profesional. Son orquestas de un nivel profesional que son egresados de los diferentes conservatorios del país. Algunos vienen del sistema de orquesta, otros vienen del Conservatorio de Música Simón Bolívar, otros ya egresados de la UNEARTE y también de pertenecientes a otras agrupaciones que ya fueron importantes en el país en el pasado y se han incorporado a estas nuevas bandas. Interesante saberlo. Maestro Valdemar Rodríguez, presidente del movimiento musical Notas en Red, ¿cuál es la música y agrupaciones emergentes del ámbito popular que se pretenden difundir en este movimiento? ¿Y de qué manera se puede hacer y con esta propuesta? Bueno, tenemos, como le decía, un programa de jazz, un programa de rock, un programa afro, un programa coral también, y tenemos allí también música urbana. Hemos comenzado con un grupo de reggae que hace fusiones entre reggae y música caribeña, latina. Es un proyecto experimental, se llama Cocoa Ensemble, y digamos que empiezan a fusionarse cosas rock con jazz con otros ritmos que estamos seguros que van a salir cosas nuevas. Tenemos las conformaciones tradicionales que ya son tradicionales, que en el pasado las conformamos, que es la orquesta latino-caribeña. Ya existen latino-caribeñas en toda Venezuela, en distintos programas. También tenemos la orquesta de rock sinfónico. Esa orquesta ya existe en México, en Perú, con este formato que fue diseñado acá en Venezuela. Y también tenemos un ensamble afro-venezolano que tiene como a los tambores y a las voces como protagonistas. Entonces hacemos música de toda la costa venezolana y de todas las regiones donde hay gran influencia afro, y se tocan piezas digamos autóctonas de las tradiciones de esas regiones, de las fiestas de San Pedro, de San Juan, de San Benito, del velorio de la Cruz de Mayo, todas estas manifestaciones venezolanas, afrovenezolanas. Pero además de eso, también se están haciendo fusiones con esa música. También se le está incluyendo una guitarra eléctrica, alguna trompeta, un saxofón en algunas piezas, ¿no? Un teclado. Pero básicamente es lo afro, lo importante, lo afro-venezolano, donde el tambor y las voces son los protagonistas. Todo eso lo vamos a ver en el primer festival de notas, música. Notas en red. Notas en red. Vamos a repetir los días y si tiene preciso las fechas, sí, de la programación que nos está ofreciendo ahorita, maestro. Sí, le digo toda la programación. Comenzamos el sábado a las 5 de la tarde en la sala José Félix Rivas con la Big Band Jazz de Venezuela bajo la dirección del maestro Rodolfo Reyes. Al terminar ese concierto, en los espacios abiertos habrá una tarima bien montada, con luces, con sonido, en los espacios abiertos al lado de la escalera mecánica, en el lobby del teatro. Estará la Orquesta Latinocaribeña de Venezuela, dirigida por el maestro Hugo Olivero. Continuamos en el restaurante La Patana con dos ensambles de jazz y el grupo de reggae. Ese es el primer día, el viernes. ¿La hora, maestro? La hora, 5 en la sala José Félix Rivas, el Big Band de Jazz. 6:30 la Orquesta Latinocaribeña de Venezuela en los espacios abiertos. Y a las 8 en La Patana, el restaurante La Patana del Teatro Teresa Carreño. El día sábado comienza el Coro Artístico de Caracas, dirigido por el maestro García y Jaime García, y dos ensambles de jazz en la sala José Félix Rivas. Eso es a las 4 de la tarde. A la salida de la sala Rivas estará la orquesta de se llama Euforia Rock Sinfónico de Venezuela. Es la orquesta, una orquesta de rock sinfónico, esperando afuera, que hará música de todas las épocas del rock. Y a la salida del rock estará en el restaurante Ajíes el Combo Latino, que dirigido por el maestro Hugo Olivero. Y el día domingo terminamos en la sala José Félix Rivas a las 3 de la tarde con el ensamble de reggae y el ensamble afro-venezolano, dirigido por el maestro Dionis Bahamonde. Entonces, el festival es bastante intenso. Es bastante intenso. Hay para todos los gustos, pueden ir con toda la familia, son en horarios cómodos y fácil para estacionar, en el Teresa Carreño, que es nuestro teatro más importante del país. Conversamos con Valdemar Rodríguez, presidente del movimiento musical Notas en Red. Redes sociales para saber sobre esta programación, maestro. En el Instagram, Notas en Red. Y en el Twitter, Notas en Red número 1. Para comprar los boletos para entrar a la sala José Félix Rivas. En las taquillas del teatro. En las taquillas. ¿Ya están en la venta? Sí, ya están en la venta. Ok, con un precio muy económico. Sí, muy económico. Entonces, resta es esperar que llegue el día para que vayan todos y todas. Así es. Van a quedar encantados de esta fiesta de la música, que Caracas hoy día está llena de festivales y de actividades culturales muy importantes y que son unos lugares muy importantes para la familia, para compartir y para ver el talento que tenemos en Venezuela. Eso es, y el encuentro. Y de allí van a surgir muchísimas ideas y propuestas. Así es. Entonces, ya están surgiendo. Ya están surgiendo. ¿De qué manera las agrupaciones musicales, maestros emergentes, que están ahorita en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM, están en el ámbito popular? ¿Cómo pueden integrarse a este movimiento, los que están en el movimiento popular y los que están en el movimiento académico? Bueno, ya se han venido integrando personas de otras agrupaciones, o que ya las agrupaciones han dejado de existir, pero estamos abiertos a asociarnos, a trabajar con algunas instituciones, colaborar, cooperar, integrarnos en festivales, también tenemos audiciones con frecuencia, y siempre se pueden acercar. Estamos en las instalaciones de Teresa Carreño. Allí es el punto de encuentro. Así es. Con miras a salir con este proyecto a otras regiones, ¿le han solicitado llevar esta música, este movimiento de red musical, maestro? Bueno, ya nos han invitado a varias cosas, a varios festivales, y también a tocar en el interior del país. ¿Cómo ha sido ese balance? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Tenemos las invitaciones. A las propuestas. Las propuestas, sí. Todavía no se ha dado, pero sí se va a dar, con favor de Dios. Sí. Vamos a esperar entonces que llegue el 9, el 10 y el 11 de noviembre, que se realizará el primer festival Notas en Red, para tener ese balance. Así es, muchísimas gracias. ¿Quiénes los están apoyando para este festival? ¿Cuáles entes? Tenemos apoyos privados y públicos también. Tienen mucho apoyo. Entonces. Sí, sí, sí. Y ahora, bueno, resta también hacer esa invitación extensiva. Vamos a hacerla de nuevo. Los días, bueno, y dónde va a ser el lugar. Al primer festival Notas en Red, en las instalaciones del Teresa Carreño, los días 9, 10 y 11. Los conciertos comenzarán en la tarde, a las 4 o 5 de la tarde, y habrá música hasta las 9, 10 de la noche. Comenzando desde las 4 de la tarde aproximadamente. Sí. Espacio cerrado, la sala José Félix. Solamente, Reyes. Sí. Espacios abiertos. Los espacios abiertos, habrá una gran tarima, un escenario que se va a montar, ya se está montando, y en los restaurantes que hacen vida en el Teresa Carreño. Que es el que está arriba. La Patana y Ajíes. Entonces, bueno, hay que esperar que llegue el momento para ir a disfrutar de esta gran programación que ofrece este primer festival Notas en Red, los días viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de noviembre, que será el gran cierre. También a las 4 de la tarde, maestro. El día domingo es a las 3 de la tarde. 3 de la tarde. En la sala José Félix Riva, el ensamble de reggae y el ensamble afro-venezolano. Entonces, bueno, todos para allá y a comprar su boleto con tiempo para que no se quede afuera. Y también hay otras opciones de compartir y de disfrutar, que van a ser los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, como la tarima va a estar ubicada justo frente a la sala José Félix Rivas. Sí, exactamente. Y en los restaurantes, o sea, que serán eventos casi como que en simultánea, 4 de la tarde, 6 de la tarde, 8 de la noche. Sí. Más o menos vienen esa. Sí, 5 de la tarde, que es el viernes. Luego viene a las 6:30 y después a las 8. Muy bien, entonces la invitación la hizo el maestro Valdemar Rodríguez, presidente del movimiento musical Notas en Red. Maestro, ¿qué mensaje le da a la juventud y a toda esta gente que está en sintonía ahorita de Cultura al Día? ¿Qué le gusta en la música? ¿Qué quieren experimentar? ¿Qué quieren aprender? Bueno, yo creo que lo más importante que les puedo decir es que sigan soñando, sigan el sueño. Ese es el lema: seguir el sueño, aún el sueño imposible. Y ser disciplinado con el instrumento. Eso es vital. Hay que trabajar muchísimo todo el tiempo, sea cual sea el género en que tú quieras tocar, en la música académica, en el jazz, en el rock, tienes que trabajar mucho. No se crean que la cosa es que alguien con un talento extraordinario de un día para otro empieza a ser un extraordinario cantante o un gran instrumentista. No, eso es un trabajo de día a día, muchos días, muchos meses. Y ahorita tenemos la oportunidad con el internet, donde vemos todo, de casi que gratuitamente. Tenemos masterclasses, cosas que se ven en el internet y que hay que aprovechar, hay que investigar, hay que escuchar mucha música siempre. El músico que quiere ser un buen músico tiene que escuchar mucha música, de todo. Así pues que y a los padres de los niños y los jóvenes, lo que les aconsejo es que apoyen a sus hijos. Un niño que está estudiando un instrumento es un niño que está ganado, está a salvo del crimen, está a salvo de la maldad. Así es, bueno, el arte es un gran alimento para el alma, maestro. Eso está comprobado. Así es. Entonces también queremos saber, maestro, para ir cerrando ya las ideas de este gran movimiento que usted está llevando ahorita frente, ¿no? Con un gran equipo. ¿Cuánto están conformando este movimiento musical Notas en Red? Bueno, ya ahorita hay... En la parte pedagógica, los profesores, ¿quiénes están integrando? Bueno, básicamente ahorita es un trabajo experimental con agrupaciones, netamente. De agrupaciones, sí. Que se han juntado los muchachos para conformar estas agrupaciones y se hacen talleres y ensayos diariamente, pero con excelentes maestros. Por ejemplo, el programa del jazz lo lleva el maestro Rodolfo Reyes, un gran saxofonista. El programa el coro artístico de Caracas lo lleva el maestro Jaime García, el de la música latina latino-caribeña el maestro Hugo Oliveros, el programa afro-venezolano el maestro Dionis Pamonde y el rock sinfónico lo lleva el maestro Manuel Aumaitre. Todos excelentes maestros, excelentes músicos. Ellos están activos, no son solamente directores, sino que también tocan y también están, cantan y hacen todo, pues. Así que el nivel artístico es muy alto gracias al nivel individual de cada uno de los muchachos que hacen, conforman estas agrupaciones. Pero también la rigurosidad con que estamos trabajando. ¿Y tienen entre sus proyectos hacer talleres, acercamiento a las comunidades, o también se pueden ir hasta allá para preguntar al Teresa Carreño, donde está en la sede de ustedes funcionando el movimiento Red Notas en Red? Sí, sí, se pueden acercar en el Teresa Carreño, ahí estamos todos los días. Y los que se quieran integrar, bienvenidos. Sí. Agrupaciones musicales. Sí, agrupaciones o individualidades también. Se pueden. Sí, sí, sí. Que sean duetos, solistas. Sí, todo. Agrupaciones música de cual... popular. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Entonces, sí. Bueno, muchísimas gracias al maestro Valdemar Rodríguez, presidente del movimiento musical Notas en Red, que hoy nos hace la invitación especialísima para que todos y todas vayamos a disfrutar del primer festival Notas en Red el viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de noviembre en el Teatro Teresa Carreño, Sala José Félix Rivas y espacios abiertos de ese gran complejo cultural que tenemos aquí en Caracas, que es nuestro patrimonio. Son las 12:34. Somos cultura. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de la radio Josy Coronado, en la redacción, edición y montaje Paola Pertús e Isabel Gómez. En los controles nos acompañó Anthony Mejías. Les narró esta servidora Lizde Ramos, certificado de locución 54514. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.